Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos de 54 al 58. Jesús en Nazaret. Y al llegar a su ciudad se puso a enseñarles en su sinagoga, de manera que se quedaban admirados y decían: ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos poderes? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven entre nosotros? Pues, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en Nazaret. Por la incredulidad de las gentes de Nazaret, teniendo el privilegio de que Dios viviera allí, no pudieron recibir sus milagros en la abundancia que los hacía en otros lugares, porque es condición primordial para recibirlos la fe. Y como conocían a Jesús, se resistían a creer que era Dios. Y entonces, ¿de dónde tenía que venir Dios? ¿De otro planeta? ¿Con una nave espacial y hablando otra lengua? Dios vino para los humildes, para los que tienen fe y creen que Dios es Dios y hace imposibles, y puede hacerlos porque es sencillamente Dios. Si Dios creó el cielo y la tierra, y se gozó en toda la creación, y amando a los hijos de los hombres se hizo hombre para salvarnos, tenía que ser extraterrestre o humano. Semejante es semejante, y no de otro planeta. Meditadlo bien. Dios vino al mundo para los humildes y sencillos de corazón. Algunos os complicáis la vida. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.